Bienvenidos al nuevo capítulo del programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Literatura, música, danza, fotografía, actuación y mucho más. Todos los lunes de 19:30 a 20:30 horas por las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Conduce Marcelo Arce Garín. La hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Buenas tardes, amigos, amigos, sean todos bienvenidos. Amigues también, porque estamos inclusivos ahora. Todos bienvenidos a un nuevo episodio de Canzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, 4 de junio de 2018, día helado. Hace más frío que la chucha. Está helado. Está helado, está fresco. ¿Pero usted es friolento? La verdad es que no. ¿Ah? No, pero entonces, pero la cagó hoy día, ¿no es cierto? Está como muy helado, ¿o no? Yo encuentro que la gente le ha dado color todo el día y no. No tanto. No, o sea, no sé. Hay tiempo. Es que estamos empezando mayo. ¿Y usted, o sea, Pedro, junio, a usted no le gusta el... hay antecedente que no le gusta el frío? Ya. Ah, no, pero es que sentir frío es una de las peores sensaciones que puede tener uno en la vida. Sí. El frío es terrible, pero el tema es que... más que tanto frío, ha sido como que uno no ha tenido el atuendo adecuado a mano, porque fríos más serios se vienen las próximas dos semanas. Sí, pues, se viene pelúa la cosa. Oiga, antes, ahí estaban escuchando la torciopelada voz de nuestro invitado de hoy, pero primero que todo quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da todos los días lunes de 19:30 a 20:30 horas un bello espacio para hablar de cine, de literatura, música, poesía, danza, de frío, de besos, etcétera. Bienvenido Elías Yenam. Oiga, un orgullo tenerlo aquí en nuestra sala locutorio Clitario Blest de la Confederación de Trabajadores. Un honor estar aquí, sobre welcome. Todo se cumplió hace poco un aniversario más de Don Clotario. Uh-huh. Una alegría también estar aquí y saludar. El además, primero de mayo y el 30, que cuando falleció el 31. Sí, entonces justamente es súper importante estar aquí y apoyar la labor sindical y agradecido por la invitación. No, pues aparte que nos conocemos hace tanto, pues, Elías. Tantos años, estábamos sacando la cuenta que el tiempo pasa y no en vano. Sí, pues, estábamos calculando que su primer libro ya cumplió hoy, o sea, no hoy exactamente, pero este año 10 años. Así es, Letras Chicas, el primer libro... Del 2008. 2008, Mantra Ediciones, un trabajo junto a Héctor Hernández y Rodrigo Gómez. Gómez, la Gómez. Autor de Grasa, bueno, Grasa, a mí me gusta. Sí, pero como muy under, pues, weón. Parece que lo van a reeditar ahora, ¿eh? Tengo entendido que Los Perros Románticos van a sacar una edición nueva. Dale. Ojalá, dale. Porque cuesta encontrar ese librito. Circuló poco, igual era un poco la idea de Rodrigo. Sí, también, pues, como que no le gustaba mucho... Sí, tiene como ese, un gesto político de Rodrigo. Claro, tiene esa, una maña que es más bien como el vínculo con la palabra, y a mí me gusta mucho el trabajo de Gómez. Sí, sí. Muy bueno. Oiga, pero antes que vamos a sus libros y todo el rollo, hablemos de... Usted nació en Santiago, en San Miguel. En Santiago, no, en... ¿Dónde nació? ¿En qué comuna? ¿Se acuerda? En el centro, pues sí, nací en un hospital del centro. Y después mi familia vivía en lo que ahora se llama Pedro Aguirre Cerda. Exacto. ¿Qué parte? ¿Cerca de la Victoria para allá? No tan cerca, en Pintor el Greco. Ah. Pintor el Greco como con Lazo. Ya, ok. Ahí era donde viví mis primeros años, la infancia. ¿Qué tal ahí, se acuerda? Bacán, pues, bacán. Ay, vía, ahí... más que vía de barrio, vía popular. Claro, como entre el medio, porque no... Si bien es vía de barrio popular, porque era una villa de profesores, pero no es población, digamos. Son como... Tampoco tenéis como tantos vínculos como alrededor, ni es como tanto callejeo de gente, pero... Oye, en Pedro Aguirre Cerda tenía unas casas espectaculares, güey. Esas casas... Es que esto, claro, es como más cerca de la Panamericana. Entonces ahí era una antigua villa de profesores. Eran puros profesores, mi mamá también, y ahí... ¿Usted era chiquito? Claro, yo me acuerdo. Había un naranjo, de eso me acuerdo. Había un naranjo y... Y nada, fue, se cayó. ¿Y amigos ahí? Mucho, sí, en el pasaje, jugar a la pelota, auto. ¡Carlos! ¿A usted llaman Carlos, no Elías? Carlos Elías. Carlos Arias. Carlos Arias. Y mi mami sí, pues me decía, Carlos, éntrate. Siempre. Oye, la chacha esa guapa no tiene a buscar cuando no estaba pasándolo bien sí, con los chicos. Justamente. Penca. Ya, entonces ahí está ese rollo. En la infancia. Después, más viejo, ¿para dónde se emigró? ¿A qué comuna? Cumplimos el sueño de cruzar la Panamericana. Sí, el sueño de todo pobre, claro. Y nos fuimos a San Miguel. Pero, aparte que era una gran hazaña porque no existía la pasarela antes. Claro, entonces era lejos. Igual yo vivo, todavía vivo en esa casa. Nos cambiamos a 4 o 5 cuadras de distancia, pero igual son como 15 minutos caminando porque esto que tú decís, tipo, no hay pasarela, claro. Falta llegar. Entonces... ¿Le dio calor? Sí. Ah, ni alcalde, está no anda aquí nuestro invitado. No, claro, es que la camisa es... Sí, es tópico de verdad. Sí, pero... Ya, pues, ¿y incluso la Panamericana? Cruzamos la Panamericana y nos criamos allí en San Miguel. Oye, esas barriadas son bien emblemáticas dentro de lo que fue la historia más cruda y dolorosa de nuestro país, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que por ahí cerca encontraron a Víctor Jara por el Metropolitano? Claro. Está la combatida a la Victoria, la otra más allá está la Legua, está la de los panaderos ahí en el departamento. Panificadores y panaderos, sí. Claro, es un espacio de resistencia. También San Miguel era un lugar mucho más grande de lo combativo. Que es ahora. Mucho más grande y combativo. Ahora ha sido como todo lo que es el sector del Llanos, el metro San Miguel también está bien pituco. Sí, pues. Aparte que con las inmobiliarias, pues aquí hago la cagada. Es que, sí, pues. De hecho, hay una canción que tiene una banda. ¿Cómo es que se llama? El Cóndor y el Huemul. Ah, sí, se llama la banda. Fiscaleador. Ah, no, el Cóndor y el Huemul se llama la banda, que toca como gitano electrónico y tiene una canción que se llama La Destrucción de San Miguel. Y es como bien loco, hace referencia a eso y es bien triste. Hoy parece que se ha salido en El Reemplazante, pues, ¿viste que ahí también grabaron esa serie? Claro, sí. ¿Mm? Pero eso es en Salesianos con Club Hípico, donde que esa escuela que le decían el gallinero. que tenía. Te reí, weón, malo, porque. Es que yo estudiaba en el liceo. Eres más pelo largo. Claro. Pelo light. Bacán, sí, pues linda esa sí, historia. Sí, igual es loco porque después uno llegaba a Santiago diciendo, creyéndose la muerte, o sea, a Santiago de desde, bueno, tú que eres de San Bernardo, sí, entiendes perfectamente. Sí, pues no, allá era una hora pegado antes. Uno venía a Santiago. Sí. Y uno venía del liceo, pero acá el liceo de uno no significaba nada, pues era como, cállate. Claro, pues, te vas a ir un nuevo rollo. Oye, y aparte que también están los hermanos Palestro, vaya, pues. Emblemático. Sí, igual. ¿Qué? ¿No te quedas muy bien? Es que. Mario... Pero el viejo sí, pues. El Mario, el de los bigotes grosos. Sí, grosso, no, era, tremendo, y era toda una historia. Ellos vivían ahí, justamente por Fernando Lascano, donde está el Estadio El Llano. Mm. Ahí tenían su casa por el frente y el hombre... Puta, allá es Víctor Hugo Díaz. Saludos a Víctor Hugo Díaz. Saludos, querido Víctor. Y el hijo, el tema es que, claro, el hijo fue alcalde varios años y en buena medida responsable de la depredación, sí, inmobiliaria. Que después y... se van pasando de rollo los cabros, por claro, lo que entonces, le pasó a Javi, usted que le gusta todo el fútbol también. Claro, entonces... Ahí, se ahí, pasan ahí, de rollos con las platitas del poder. Sí, entonces, claro, a veces uno cree como que estos apellidos significativos de gente... También, claro... Desde afuera tienen toda su historia y toda su permanencia, pero en lo local el apellido Palestra es un apellido que no significa lo que significaba hace 20 años. Claro, todo cambia. Claro. La Luquita. Es como lamentable. De hecho, es sintomático. El hombre quedó como un poco lisiado por una operación, andaba en silla de ruedas. Y las cuatro esquinas donde está su casa son las únicas que tienen vereda para menos válido en toda la comuna. ¿Cómo se llama ese viejo? Mario. ¿Igual? ¿El sí, hijo? Sí, es sobrino. Sobrino. Sobrino. Oh, el Mario más asegurado. Bueno, y entonces, ¿algo más que rescatar sobre esa comuna bella, preciosa? Bueno, ahí está Mebel, también estamos hablando también de que hay harto... Pedro, el barrio, los murales, está bien bonito además, pero es bonita la vida. ¿Cómo se llama Silo Abierto? Pero ese es un nombre que le pusieron, eso se llama Población San Miguel. Sí, no, pero los murales. Sí, Museo Silo Abierto, sí, eso dice. Pero ahí en verdad te agarran a palos y pollos y decís Museo Silo Abierto, tú vayas a la Población San Miguel, no... Y es muy gracioso, hay unos kioscos donde hay unos ojos así, como el mural del kiosco del ojo. Y dice, el ojo pollo está intervenido por la población. Bacán. O sea, acá dice él y está el ojo, y abajo dice pollo. Oye, también tenemos una... Oye, San Miguel, allá hay cuánta historia en nuestra patria. Lo terrible que pasó con la cárcel ahí, los 81 presos. Claro, que... el 8 de diciembre del 2010. Sí. Puta, fue... ¿Tuviste cerca de ahí, puga? Yo vivo a 3 cuadras de ahí. Bueno, aparte que era por un nado y todo el cagazo. Y claro, y yo, además en esa época yo trabajaba en radio. Estaba trabajando como periodista. Éramos colegas. Y me tocó ir a... Usted estaba en la Bio, ¿verdad? Yo claro. Muchas veces lo vi ahí sacando cuña en la calle. Sí. Con los bracitos cortos, güey. Y salía en la tele. Tenía que pegar como cogazos para poder. Y da rabia porque no sé, va a ver si. Mucho huevo. Ese estaba Coloma, weón, y está en la y salgo yo al lado. Oye, Diablo, ¿cómo te daría ya paso? ¿Codazo? ¿Cómo con los colegas ahí? ¿Hay buena onda? Depende. ¿Depende la radio? Depende el espacio. Si es la agricultura. No, es que en la agricultura trabajaba. Los chiquillos de la agricultura son súper. Proletarios, son trabajadores. Claro, independiente de la línea editorial de la radio y de lo que hagan ellos. Están todos en la misma afuera. Claro, y aparte que, pues como es por temas, a ti te toca compartir con personas que, no sé, pues yo estuve en educación mucho. Y en la Radio Universidad de Chile, sobre todo, estuve en educación y estaba en Bio Bio, era el Nivaldo Pérez. Ya. En ADN era el Juan Guerra, en Cooperativa era la Maritza Tapia, y los de... agricultura, habían dos. Una que era la Mina de la Moneda y otro que era el Cristian Araña. Y... Pero anda así como... Es que a veces estáis 4 horas esperando que salga el... Sí, pero por ejemplo, eso le da cuenta. Con esa gente. Entonces... Sales a escucharle la cuña y usted no ha llegado o no le quedó bien grabado. Ah, te queda. ¿Se lo pasa el otro? Sí, te lo pasa. Ah, qué bacán, igual. Te lo pasa. Aparte que yo, o sea, en esa época no se usaba tanto esto de andar con el teléfono, con el computador. Yo tenía un internet móvil. Ya, perfecto. Entonces cortábamos los audios en el computador y los mandábamos a la radio. Entonces eso era, sobre todo para los cabros de ADN y de Bio Bio, era fundamental porque eso implicaba no ir a la radio y podíamos almorzar en cualquier parte. Oye, Lía, ¿y cómo le sirvió esa experiencia a usted? Mucho, mucho. ¿Pero en qué sentido? Cuéntenos un poquito. Es que en el momento tú estás como vuelto loco en la vorágine de trabajar y como que es una experiencia que no te deja mucho tiempo para la reflexión. Porque todos los días están pasando Dándole. Cosas y lo que pasó ayer ya sirve para envolver pescado y todo es como muy presente, muy vigente aquí y ahora. La urgencia, urgente. La urgencia, claro. Pero entre medio también te das cuenta que vas conociendo mucha gente, te vas relacionando con personas, también vas estableciendo vínculos laborales, profesionales y también afectivos, que son los que te van dejando también cuando no estás. Pues nosotros de la Radio Universidad de Chile nos echaron con el Negro Arellana, que ahora está en Radio Santa María en Coyhaique. Mirá. Y nos echaron también con Pochocho, que ahora está en Radio Manía. ¿Lo echaron porque se iban a comer y no iban a dejar las notas? Que está en Radio Manía en San Fernando. No, nos echaron por hacer un sindicato. No era estrictamente un sindicato, era una organización pro-sindical, porque esto está como al alero de la Universidad de Chile. Perfecto. Entonces ahí había como un vacío legal que nosotros no teníamos fuera. Y nos echaron cagando. ¿Quién sabió? Juan Pablo Cárdenas. El weón que está funado ahora, pues. Sí, Juan Pablo Cárdenas. Y tú renunció porque creo que dentro del tema del feminismo está re funado. Así es. Pero además Juan Pablo Cárdenas hizo otra cosa bien grave con el productor general que de la radio en esa época, que se llama Nelson Navarro. Don Nelson hace contacto en el CDF, el locutor de fútbol, es tremendo. Ya. Y el Don Nelson era el productor general de la radio, anda, cuando uno ya está así 10 para la una, no tení, te falta un economista, a la una salen las noticias y no sabéis qué hacer. Iba ahí donde Nelson tenía un libraco así, con tres corridas de nombres por ocupación, digamos. Y siempre salía de todos los problemas hablando con el hombre, pues era fantástico. Y a esa persona tuvo un infarto. No, güey. Tuvo un infarto en enero. Ya. Ponte tú, 2 días antes de irse de vacaciones en enero. Pone licencia por esos 2 días, tal infarto, y cuando tienen que volver todavía está hospitalizado con licencia y no vuelve. Y lo de Cárdenas lo despide por inasistencia al trabajo. ¿Se las trae el viejo culiao? O sea, el viejo culiao. No. Sí, totalmente. Además de... yo no sé si tendría que ver que el tipo es diabético, pero tenía un trato muy violento. Como que se descompensaba. Lo mismo que le pasó a los palestros y al... Se ponía brígido. Ya, Jadwe. Y sobre todo con las mujeres. Se ponía brígido, brígido. Era autoritario, bien prepotente, bien violento. Entonces... es loco haber trabajado ahí, ¿cachai? Porque igual se supone que es gente como de izquierda o como que tiene el cuento. Claro, uno no piensa que va a pasar toda esa mierda. Y es lo mismo. Ah, bacán. Oiga, ¿y vamos a la música? Vamos a la música. Don Pedro, ¿vamos a la música? Saludos a Pedro Toledo al otro lado del vidrio. ¿Cómo está, Pedro? Ah. Qué ordinario, Pedro. Ya, aquí, como es tradición, el invitado elige las canciones y las presenta también. Usted va a ser ahora DJ Elías. Ya. Y tiene que contarnos por qué pidió. Vamos con la número 2. ¿Me tiene la letra? Sí. Ya. Cuéntelo, preséntela. Incinérate de Sonic Youth, en verdad, que es para alguien que quiero que se queme. We'll be right back. cuando grande voy a ser sindicato. Ahí estaban clásicos Sonic Youth. Buenas guitarras, ¿eh? Sí, es rico ese tema, es bacán, le pone. Además que hay que cosas que hay que quemar y que es mejor que no estén ya, que ardan. Oye, ¿usted tuvo una banda punky? Sí, cuando chico, Sankara se llamaba. ¿Cuánto? Sankara. De ahí salieron varias bandas, pues, No Shame, que toca mi hermano, mi hermano ya no está en No Shame, está en una banda que se llama Condena de Odio, toca batería todavía. ¿Cómo es? ¿Y de también... qué año estamos hablando más o menos, se acuerda? Del 96 al 2001. Ah, pero igual, ¿no? 10 años, 12 años. No, más, pues, casi 20 años, pues. Ah, ¿verdad, weón? Uy, conchita. No, si el tiempo no perdona, una weá terrible. ¿Y dejó algún registro? Hay un disco. ¿Y lo subí a YouTube? Creo que está en YouTube. Creo, tiempo de aguantarse ya. Lo vamos a buscar, ¿eh? ¿Y usted qué tocaba ahí? Yo cantaba ahí. Ah, ya. Sí, no, era bien punk. ¿Ya? ¿Y le pegaba o no? ¿Le salía más o menos nomás? Bueno, me retiré. ¿Lo fueron? No, es que también después de entrar a la U y también estaba como con otras responsabilidades, claro. Y un poco no llegaba tiempo a ensayar y okay. Los chiquillos se chorearon y dijeron, oye, ya, ¿cómo es la weá? Y dije, en verdad, estoy para la cagada y no... Definite, no, hombre. Aparte, somos amigos de cabros chicos, entonces hasta el día de hoy, pues. Y después también está el Ismael ahí, que siguió tocando hasta el día de hoy en Sin Perdón. El Daniel, que el otro tiene un estudio en Pedro Aguirre Cerda y en Teresa Vial con Club Hípico. Tiene un estudio de sonido y anda súper bien. Y como que los chiquillos... Bueno, mi hermano trabaja arrendando equipos de sonido hasta el día de hoy. Entonces como que del tema de la juventud punk quedó como harto. Yo fui como el que se fue por los caminos más de los estudios, pero los chiquillos... Bueno, el bicho también es profesor, pero los demás siguieron como... Hicieron de la música su trabajo. Y eso es una experiencia bien bonita y que es bien enriquecedora. ¿Y no nos invitaba a cantar de repente? Puta, ahora me sé las canciones en guitarra y las encuentro súper malas. Ni cagando ahí entonces. No, igual las canto sin cantarlas, pero... Oye, Elías. Que también, claro, tenía ¿cuánto? 13 años, 12 años, entonces... Pero en todo caso la noción y el germen punk no cambia, pues. No, claro, pero aparte tú, lo que yo entendía por político en ese entonces igual no es muy distinto de lo de ahora, ¿cachai? Me acuerdo para el 98 había una canción en torno a Pinochet que lo había estado detenido por operarse. Y ¿en Londres? Sí, pues. Y la canción se llamaba Nivel 3, pues. Entonces, para la otra contrata, Funasa Nivel 3. Era para la otra contrata. Ay, buena. Y era de ese tipo de... Voy a buscar el disco. Vale. Tiempo a aguantar. Sí. Ya. Oiga, estábamos hablando de las cuñas que sacaban en la calle, mientras, pero usted antes de estudiar periodismo en la Universidad Católica también estudió literatura un poco, pues, la Chile. No un poco, yo terminé la carrera. ¿Qué onda? ¿Cuánto no hay, pues? Salí el 2006. Ah, ya que estamos con eso. Entré el 2002. Y no, bonita experiencia. En Ñuñoa, sí, en Macul con Grecia. Y no, entretenido, porque ahí también me fue a vivir con una compañera que vivíamos ahí en Avenida Mata con Portugal, más o menos. Y fue toda una vida distinta, solo, un poco de adulto, pero también ahora miro a los universitarios y digo, oh, pendejos, weón. Yo no se sentía como tan en la cresta del mundo. Y aparte que de ahí vino también el contacto con la poesía y la escritura, ¿o no? O ya de antes yo estaba venía escribiendo, bueno, estaba un poco haciendo canciones, claro, y también mi mamá canta, es cantora. Ah, entonces, mira, ¿cómo se llama su madre? Odette. ¿Ya? ¿Y tiene algún grupito o algo? No, o sea, participa de cosas, canta a Lupueta. Mira, entonces, qué bacancito. Entonces, ahí había como un vínculo, y la universidad un poco te sacaba eso, porque como que había muchos chicos que llegaron escribiendo, que eran bien talentosos y que ahora son o lingüistas o profesores de lenguaje o derechamente en otra cosa. Claro, pero como que la universidad no era para nada un estímulo a la creación, era más bien un estímulo a la lectura, un estímulo al análisis y entender que lo que se nos enseñaba allí eran estudios literarios y no literatura, por ejemplo. Hasta como que no, nada te... Puta, si tú vas y lees una novela, después podés discutir al respecto, ¿cachai? Pero nadie te puede hablar a ti con autoridad sobre la novela si tú la leíste, digamos, ¿cachai? Claro. Y eso está ahí en los estudios literarios y hay como también mucho ego. ¿No le gusta eso? Me gustó, o sea, si no te gusta, no lo termináis. Para que estáis bueno. Pero no me parecía posible. Como que lo en la incomoda, vida. Lo incomoda. Claro, como no es como una piedrita en el zapato. No es un espacio para habitar toda la vida. Exacto. Entonces, es como un trabajo de mierda, como también es un lugar charcha. Pero lo interesante ahí son los pares, los compañeros. Ahí quedan como lazos interesantes. Los lazos con los compañeros, los lazos con algunos profesores también, y algunas anécdotas sabrosas. Una vez que entraron los pacos, nos llevaron detenidos con el pelado Nur, un amigo también. ¿Andaban con sustancia ilícita? No, peor, nos acusaban de atacar con bomba. Diariamente a carabineros. Y no contento con eso, primero nos sacaron la cresta, nos invitaron a comer torta, y estábamos bien moreteados así para la cagada. ¿En la comisaría o no, cuando primero en la 18, ¿ah? Y después nos llevaron a la fiscalía militar. Óndale, cabrón. Y la fiscal militar consideró que... ¿Está asustado usted? Es que sabes que no, esa es la weá, cuando tú estás encerrado, estás con tu compañero, pasan tantas horas, tanto tiempo que no, el miedo es una weá mucho más inmediata. Y perdí la noción del tiempo. Claro, estuvimos encerrados jugando naipes como 12 días. pero puta, mi mamá la sufrió más que claro, la gente, y no se lo doy a nadie, ¿cachai? ¿Cómo anda? Pero tú cuando estás ahí, ¿qué hay que hacer, weón? Si peleáis 30 segundos, pero el día dura 24 horas. Claro que sí. ¿Cachai? Entonces, más que nada, el castigo del encierro es el aburrimiento. Y lo que te contaba un poco era que en ese momento que estuvimos detenidos, fueron profesoras de la universidad a declarar, decían, ay, estos chiquillos, se sacan buenas notas. Ay, ponía cara de bueno tú, po. Pero si, no, eso, yo estaba encerrado, si esas las declaraciones le hicieron frente al tribunal. Perfecto, entonces, ahí también como que me acuerdo de la profesora Imtul Koenig, que fuera después directora del departamento. Y de Festo Ropa. Y del profesor Manuel Jofre. Ah, sí, Manuel Jofre Colombo. Que ellos fueron... Salir y todo el rollo. Sí, ellos fueron al tribunal, a la fiscalía militar, a dar cara por nosotros. Y eso es como un gesto que inesperado. No, cuando uno habla como de los... No se olvida nunca, po. No, acá estamos, recordando. Bacán. Oiga, yo también quiero contarle a mi auditor y auditora que hay un video cuando usted era jovencito que apoyaba a la candidatura de Gladys Marín. Ah, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahí usted estaba en la asamblea, en el colegio, era la asamblea directivo. Del colegio, sí, y con el... ¿Qué colegio? ¿En el colegio el que decía tú, cómo se llama? Liceo Andrés Bello. Andrés Bello. Y el emblemático de los prisioneros. Sí. Y ahí, claro, el Néstor Marín, que era el presidente del centro de alumnos, fue Gladys a la escuela, hicieron ¿cómo es que se dice? En el gimnasio chico, pusieron a todos, y se hizo como un foro de discusión, se invitó a esos locos y a otras personas. Y después, como a la semana, fue el equipo de Gladys con Papiro, que todavía es el camarógrafo, ¿ya? Y grabaron la... La el comercial ese, po. Y yo salgo hablando y salgo con un morral super punk y una cara de cabro chico. Ay, yo, pero choro. No, es que le faltó el puro pollo nomás. Es que no sé, yo lo encuentro super dulce ahora cuando lo veo, como digo, eso yo, ¿cachai? Tengo. Oye, pero ¿y allí se acuerda la experiencia con la Gladys? Estuvimos poco rato con ella. Ah, sí. Sí, compartimos, una señora muy amable que fue a la escuela. Nosotros teníamos estas cotonas naranjas o como amarillas, ese color. Ya, entonces, qué lindo también, claro, los cachetes. Claro, o sea, mucha dignidad yo no tenía tampoco. Entonces, claro, pero lo recuerdo con harto cariño. Era una mujer bien clara. Era bien clara y pucha, tenía cosas que se le extraña harto a los comunistas hoy. Claro, están la posibilidad cambiando. De discutir sobre los asuntos claramente y el hecho de que, siendo siglo XX todavía, estos temas que parecen tan actuales como diversidades sexuales, como aparecemos como medio del paleolítico, hablando de esa cueva ahora, ¿cachai? Diciendo falta que, el puro mazo. ¡Pum! Y siendo que, claro, estuvieron presentes durante buena parte del siglo XX esos temas y ahora parecen como novedosos, no lo creo. Y en ese sentido Gladys Marín tenía un matiz, o sea, que el resto del Partido Comunista no tenía. Ya que está como chera ahora, pues bueno. Claro. Menos mal, oye, corrieron. Claro, menos mal, corrieron el tupido velo. ¿Vamos a su libro? No son muchos. A su obra. A su obra. Vamos con el, estábamos hablando de justo el primero, pues. ¿Se cumplen 10 años? De Letras Chicas, sí, 10 años de la publicación de Letras Chicas, que es un poemario que... Editado con Mantra, que con es de Héctor Hernández. Con de Héctor, sí, con el Rodrigo, en esa época ya no estaba Galo. Y es un poemario... ¿Cómo lo recuerda? Es un poemario joven. Sí, porque ¿te acuerdas que yo le estaba comentando cuando estábamos afuera en las calas conversando antes? Hay como recopilaciones de textos, que... claro, tiene mucho pecado de primer libro, pero a mí me gusta mucho. Como te contaba también, hubo un momento, el 2011, 2012, que se reeditó, y yo pensaba que le iba a poner La Cuchilla Atómica, que le iba a hacer otro libro, y cuando lo leí, me gustó, y fue como, esto era. Claro, y, es lo suyo. Y, el loco enfrentarse a lo que uno hace también, porque uno también es juego. Tiene como... Es súper exigente con uno mismo, claro. No se mira, no se lee con la suficiente atención, entonces... Pero después me encariñé un poco con el libro, como para poder seguir difundiéndolo y todo, pero también pensando en hacer otras cosas. De ahí sale Miga, que es como mucho más un libro conceptual, ¿cachai? Claro. Como poemas breves, muy amorosos. O si no pasa de repente cuando estáis en el proceso creativo, así como que estás bajando un libro y empezáis la weá como que está lista y seguís metiéndole mano y dejáis la cagada, te pasa. Claro. Y cuesta todo. Que hay un punto en que el poema está terminado, o sea, loco, déjalo, está terminado, está listo, no hagas nada, pero ahí uno siempre... Y le da vuelta a la guay. Sí, ¿qué dice? Ahí me pasó con un fanzine que se llamaba El Patio de las Perras, que era un fanzine que contaba como con 8 poemas, que primero eran narrativos, estaban en prosa, estaban escritos para el lado, no para abajo. Después, y cada vez que lo publicaba, porque como lo hacía yo, hacía las hojas, y cada vez que lo publicaba iba sacando más cosas, hasta que terminó siendo de poemas para abajo y un momento... Era como unos haiku. No, porque eran largos, pero lo único que conservaba era el ritmo. Entonces llegó un momento en que dije, ya, si lo toco más va a ser otra hueva, porque podía seguir siendo lo mismo, siendo distinto. Pero llega un momento en que es otra cosa, y ese... Ese es el punto donde tenés que saber parar. Sí, pues ya está terminado, haz otra cosa, córtala. Pégate en las manos, un amarillazo. Escribe otra, güey. Justamente, cabrón. Ya, pues lo recuerda lindo entonces. Sí, en general uno publica y publicar es una alegría y es un contento. No, el primer libro, no, pero es que la primera vez. No, pero es que el primer libro es como que con este libro vamos a lograr la paz mundial, pues, ¿no? Es un libro fundamental. No, pero a mí me encantó cuando. Porque uno va con el cuadernito o la impresión de computador, pero cuando te entregan el libro es otra weá. Claro, así como muy lindo, weá. Y te volví loco regalando la weá, porque hay sin libro. Que hay patos, sí, pues. O vaya a la lectura y sacáis tu libro y leí. Claro, le ponéis cualquier cosa. Ahora están todos leyendo con celular. Sí. ¿Tú le hacías esa? A veces sí, me gusta. Me gusta porque a veces leo en lugares donde no tenía pensado leer y es porque tengo en el teléfono y es como bacán. Aunque creo que no es muy performativo, digamos, no es por un escenario. No estaban los celulares inteligentes, llegaban los buenos y sacaban los notebooks. Sí, también, claro. Y como que, pero ahí pasaba ese era un poco como un parapeto, como poner ahí una barricada y en el fondo el notebook abierto y que me tapa toda la cara y yo leo. Entonces tú ves la parte de atrás de un computador, ¿no? Aparte que la hueá era grande antes. Pero eran enormes, pues claro, me ocupaban estas cosas de como el porte de un cuaderno. No, pero sí me gusta el tema del teléfono para leer, para trabajar. Aparte es el que andamos todos con una cámara, podemos establecer registros, si nos gusta algo. Y también eso después permite, hace todo más versátil, andar con, los investigadores, la gente que trabajaba. No sé, me imagino a Violeta Parra recorriendo con una grabadora gigante, de 40 kilos. Claro, para cagar. Cancha, como viendo. No, sí, de hecho la ayudaba el hijo, el Ángel. Claro, me la imagino así, quedándose sin... Sin cinta, en Traiguén al fondo. O el micrófono como de 100 kilos. Claro, pues, entonces, y uno tiene todo el dispositivo instalado. Está todo allí, en esta cosa. La entonces, voz, todo. Claro, entonces como que en cierta medida esa posibilidad que nos da la tecnología es la que nosotros tenemos que utilizar. Saber cómo utilizarla, pues. Justamente. O sea, la herramienta es como el martillito para el carpintero, etcétera. Y claro, y uno que, ponte tú, yo hago libros, estoy en el taller. Algo que me he dado cuenta con los años es que nada reemplaza para la actividad determinada la herramienta correcta. Exacto. Entonces, como que cualquier pega que tú podáis hacer como al 3 y al 4, si la haces con la herramienta que es, te sale al tiro al 5 al 6. Y si lo practicas, al tiro. Sea, sí. Y el teléfono en ese sentido es una herramienta bien potente para la comunicación de las personas y la poesía en buena medida es eso. Oiga, ¿y en Letras Chicas te acuerdas más o menos en qué volaste fuiste? ¿De qué hablabas? Sí. Es una recopilación más bien de un periodo más o menos extenso. Aparecen los últimos poemas del libro, son unos poemas, era un libro autónomo en un principio que se llamaba La Virgen de los Ojos, La Fiesta. Y hay un par de poemas largos que me gustan harto. Uno que se llama Descansa en el Norte, si quieres. Te ¿Lo tení? O sea, tiene que estar. Búsquelo, po. ¿Vamos a la música y lo buscáis? Ya. Preséntalo, po. Vamos, Pedrín. Vamos, mira. La 3. De aquí hay que contar un poco una historia. Cuéntela, pues. Porque queríamos escuchar una canción de canto campesino. Sí, de canto. Está en SoundCloud. Sí, de Cuentemil, claro, y no pudimos bajar los MP3. Entonces vamos a poner una canción de Nana Mouskouri, que es una cantante griega. Yo me acuerdo, martes 13 estábamos hablando con Pedro. Esa época de los 80 que salía en la tele, justamente, ¿verdad? Pero ella tiene un disco en el que canta canto campesino de distintos países del mundo. Y entre eso está esta canción que se llama Juguete de Amor, que también existe un registro de otros viejitos, y la guitarra es mucho más desafinado, mucho más canto campesino, pero si ustedes se fijan en la guitarra, es completamente de acá de Pirque. Así que escuchemos a Nana Mouskouri con Juguete de Amor. Cuán triste me ha sido el quererte, ay, ay, ay. Oh, cuán triste me ha sido tu amor. Cuando apenas creía en mi suerte, con amarte me diste el dolor. Cuando apenas creía en mi suerte, ay, ay, ay. Con amarte me diste el dolor. Tú que tierno amor prometiste, ay, me juraste mil dichas sin fin. La voz de otro apenas oíste, te olvidaste, me amabas a mí. La voz de otro apenas oíste, ay, ay, ay, te olvidaste, se me amabas a mí. Sigue cruel engañando, ay, ay, ay, que yo amarte no quiero ya no. Es muy triste la vida amando, que yo amarte no quiero ya no. Que es muy triste la vida amando, ay, ay, ay, cuando se hace juguete el amor. Es muy triste la vida amando, ay, ay, ay, cuando se hace juguete el Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Mísero diáfano lúcido, áspero pétalo, sábana perdida, sílaba idéntica, píndaro híbrido de épocas integrándose. Nótese la metáfora analógica, momentánea y única máscara de prótalos, pululando en zócalos mientras caminamos, recogiendo monedas. Caminamos, callados, con cara de nada. Cada miramos, patraña volado de risa, camina enfermo de volado de enfermedad por salesianos. Mientras, otro guacho perro cae siempre en cleta panamericana, y cae con su paraguas de eternidad. y caminamos y prendemos una vela en la casucha de concreto para que no nos lleve el diablo, recogiendo monedas como Mario, olvidando, callados, encallado. Rudy, muerto de olvido, devorados de olvido, pero no con nada de cara. Por JJ Prieta al sur, recogiendo las monedas, hasta el cementerio metropolitano, pero no. Los muertos, los guachoperros, descansan en el norte. Caminamos al sur. Lazo, Tristán Mata. Arrebatadas nuestras reacciones normales ante el absurdo del universo. Recuerdo la repetición del 0 a 0, repartamental, 101A. De agua, copa de agua, de vino, caja de hombre, de hembra, mama de hembra. De cuecue, cala de vida, de vivos, el colo es de vivos. De ruedas, heladero, neumáticos, esperando pasto. Descanso que alegra las monedas de los muertos, muertos devolados de muerte en vida. Llegamos al Calubón Lo Valle y seguimos recogiendo las monedas que encontramos por el caminito alegre y sustancias de arrebol, arrebol de los claveles, muertos, sé, dando calor. Pero ya estamos en prepucio y no sabemos ir al shopping o al puerto. Pero que está mala la cosa y la pasta pegajosa no es un mal comienzo. Ni peladeros llenos de neumático con pasto ardiendo alegres, alegres, corriendo bien rápido, alegres, olvidando bien. Corriendo, llegamos, alegres, olvidados de alivio. Man. Oye, hay harta música, weón. Hay harta música en los poemas. Pero me suena más punk que punk, hip hop. Ah, sí, bueno, igual eran los años un poco en que se caminaba y se escribía. Claro, en 98, 99, 2000, 2001. Era harto maquis, harto tiro de gracia, yeah. Harto funcionaba por esa como onda. Como la gloria, la etapa de oro. Sí, y por ahí por abajo en el barrio era resonancia, respirando espíritu de oxígeno. Y los más viejos, los papitos, las panteras negras. Claro. Las panteras negras. Claro, pero es que esos son más de la norte. Y ahí había como Sí, había una rivalidad allá. Claro. Pero son weas. Sí, bueno, pero es que cruzando el Capocho es otro clima. Oye, loco, ese Letras Chicas, bueno, el 2008. ¿Sirve el dispositivo, te voy a decir? Sí, lo escuchamos. Absolutamente. Y lo que le iba a preguntar es que hay harto perro. En toda su obra hay harto perro. Sí, es que... Su editorial se llama Perro Negro. Libros del Perro Negro, sí. Ya, ahora aquí también, dentro de lo que es Letras Chicas, harto perro, perrito. Claro. Sí, harto perro. Harto perreo. Usted tiene un perro regalón. El señor Moreno se llama. Sí. El señor Moreno. Sí. ¿Cómo está? Está, bueno, tiene con los achaques propios de la edad. Ah, mira, ¿el viejito qué edad tiene? Tiene... Debe ser más regalón que la chucha. 14 años, sí. Es que más, no es tan regalón, es mandón, weón. Como que el weón toma sus decisiones. ¿Mandón o cabrón? Pero, no, mandón. Ah, pero ponte tú, ahora que está más helando, se me mete adentro de la cama, weón. Pero pasa, un saludo guatero, weón. No, pero pasa que. Entonces, cuando. Una cosa es que se meta, ni un problema, pero yo en la cama tengo además el cuaderno, el computador, tengo todas mis cosas, mi vida, la guitarra. Te bota la weón. Claro, entonces si Juan se mete, después ve y sale por donde quiere, porque para eso tiene que salir. Po. Y te deja la caga. Claro, entonces si se acuesta, yo tengo que sacar la guitarra, sacar el computador, dejar todo bien ordenado, porque en algún momento, cuando el hombre lo decida, va a salir. Po. Entonces, más bien manda él. Entonces. Oye, Elías, ¿y qué tiene que ver el perro en tu obra, en tu trabajo? ¿Qué imagen hay ahí? ¿Cómo es lo que rescatáis? ¿Qué tratáis de rescatar con el perro en general? Ay, no sé, la aparición... ¿La caída o no? Ay, el perro se asocia con la calle. Es amistad también, es como compañía y... Complicidad también. Complicidad full y también como esa cosa de... No importa, yo voy a estar ahí, pues, ahí vamos a estar juntos y... Pero también eso como, no me lo traes mal, pues no te pesco, te muerdo. Y son timcados los perros, ¿eh? Sí, pues, ¿cachai? Pero también... Pero es que son súper similares a los humanos. Yo encuentro que esta convivencia de miles de millones de años de alguna manera ha puesto genes humanos en los perros, claro. Y genes de perros en nosotros. Entonces, ese vínculo es bien indisoluble. Aunque también, por ejemplo, ahora las casas de al lado de mi casa las botaron para hacer edificios. Entonces antes de que y mi vecina del otro lado tiene caleta de gato. ¿Ya? Entonces como que van a hacer el hoyo y se van a llegar los ratones. Entonces lo que estamos haciendo, yo le estoy dando comida a los gatos para que haya, para que ataquen. Sí, para que haya gatos en la casa también. Entonces ahora como que estoy un poco en esa socialización. ¿Sabes que yo una vez vi una construcción, loco, y los guarenes suben a los árboles? Sí, pues sí, como parecen frutos de guarenes. Y es como un bosquecito ahí, entonces como que guácala. No queremos estar en esa situación. Una invasión de ratas. Después tenemos el 2010, El Patio de las Perras. El Patio de las Perras, hablamos de él. Sí, po, eso sí. Es con Libros del Perro Negro, ya que era su editorial. Es un fanzine solito, ponerle, claro. Lo que podría llamarse, porque Libros Perro Negro es su editorial, usted es el editor, una auto... ¿Edición? Autoedición. Sí, de todas maneras, porque ahí, además ahí no hay como una corrección de otra persona. Porque cuando tú en Miga hay otras manos. Ya. ¿Cachai? Y sale por Perro Negro, pero más sale como por la editorial, así como, como institución. En esa época Perro Negro tenía como procedimiento y comité editorial y toda la... ¿Qué año me dijo que había partido su editorial? El 2009. 2009, ¿eh? 9 años ya. Y... ¿Contento? Ay, he tenido momentos de mucha alegría y también y de los otros te dan ganas de mandar toda la mierda. Claro, claro, justamente. Pero normal, pues la vida es así. La vida es así, sí. Los trabajos son así y pasa mucho también cuando uno no... Cuando uno es apasionado. Sí, pues. Cuando y... no le resultan las cosas como quiere. Puta, en los momentos en que no hay pega y no hay plata, es una quijotada. Y ahí se pierden todo más encima, pues. Claro, no hay nadie. No hay nadie, justamente. Entonces es como... muchas veces he pensado, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy solo, ¿cachai? Y también hay un tema también como que... ¿Y cuando tiene esa disyuntiva que dice? ¿Se habla solo usted mismo? Nada, démoslo nomás, güey. Sí, sí, igual también tiene que ver con enfrentarse a los propios miedos y fantasmas. Po. A mí claro. Me pasó hace algunos años, como el 2012, 2013, que yo decía, puta, nos estamos sacando la cresta y nadie nos pesca, güey, Nico. Y después nos dejó de importar. Y caleta de gente no pescaba, ya nosotros ya no nos importaba, entonces como que también fue como... Pasa que, esa weá. Fue como que, ah, ya, filo, esta weá ya no importa, ya no fue eso que queríamos que fuera y ahora está haciendo otra cosa, el Yoshi está en México. Y también se ha dado como la posibilidad de internacionalizar el proyecto. ¿Cómo se ha recibido afuera con las partes que usted ha ido? ¿Estuvo en México? En México, sí. El ¿qué Yoshi, tal ahí? Bien, súper bien. En México hay un movimiento tremendo. Lo que todo... La herencia de los infrarrealistas, digamos, lo que son los poetas salvajes. No sé, pues está el Sandino, la Joana Bogotá. Hay un grupo bien saludable y que además tiene buenas relaciones con poetas mayores que no se convirtieron en momias, ¿cachai? No, perfecto. No, porque ponte tú, pienso en Edgar Artaud. Edgar Artaud vive en Cuernavaca, cerca del DF igual. Y viaja todos los fines de semana. Él era amigo de Mario Santiago Papasquiaro. Formaba parte de la generación de... Y es profesor de matemáticas de una universidad en... ¿Dónde está? Y el hombre siempre aparece o vestido de astronauta o haciendo... Y está hablando de un caballero, y que viene con weas más locas que la cresta. Entonces los cabros no se pueden quedar atrás. Claro. Entonces, pero... Pone la vara alta. Claro, no existe como eso que existe acá del poeta adulto, el poeta mayor que llega a sentarse y espera como que se corran un poco para que le despejen una silla y como que no está esa modificación del escritor. Entonces en México hay como un dinamismo súper saludable. Súper saludable. Entonces la verdad fue bien bonita esa experiencia. También hemos estado, estamos apareciendo ahora como editorial, estamos publicando en Paraguay. En México está el Yoshi, en Paraguay está otro amigo que se llama el Christian Kent. Y yo estoy acá en Santiago. Entonces la idea es como triangular los textos, claro, que se van publicando. Sí, partito. Porque pasaba en el siglo XX que uno sí tenía una noción de lo que se estaba publicando en Argentina, en Perú, en Colombia. ¿Por qué? Porque había una industria editorial saludable. No sé, pues estaba Lozada, Saiz Barral, estas empresas españolas que nos tenían ahí. El boom literario del siglo, de los años 60, la generación del boom, no sé, pues Vargas Llosa, Donoso, García Márquez, etcétera. Todo eso son posibles que nosotros los conozcamos en virtud de que existían estas grandes empresas y que pusieron estos textos en nuestras manos. Claro. Ahora no existe esa weá, ¿cachai? Y nosotros no tenemos la menor idea de qué está publicando. A no ser que ese bueno pasó a dar lomo. Claro, no sé. Cornetero. Nómbrame 5 autores de Ecuador. De Paraguay. Roy Sigüenza. Claro, sí, ¿cachai? Pero 5, 10, ¿cachai? Como que no tenemos un manejo fluido de lo que está ocurriendo acá al lado nuestro. Y es como súper contradictorio también, Elías, por toda la tecnología. Es la época de mayor conectividad y mayor comunicación y no tenemos idea de lo que está pasando al lado nuestro. Es verdad. Entonces, de alguna manera, para nuestro nivel de... Si queréis ponerlo empresarial, trasladar libros de un lado a otro es estúpido, ¿cachai? Yo, ¿qué voy a hacer? 1000 libros para llevar a Buenos Aires a un costo más caro, no tiene ningún sentido. No funca. Claro, pero sí tiene sentido si yo traspaso los archivos y podemos que los archivos salgan publicados allá. Y que los libros se impriman en cada parte, entonces las cosas que salen en México se hacen allá, pero están diseñadas con el acá. Valor de allá, etcétera. Justamente, lo que está en Paraguay se hace en Paraguay, y lo que se hace en Argentina se hace en Argentina. Entonces eso es como... Buena idea, ¿eh? Lograr, claro, una circulación de textos en papel sin ser como una mega industria y un poco discutiendo por eso y por ahí va el camino que estamos tratando de labrar ahora más allá de... ¿Están empezando hace poquito? Con esa idea como un año y medio. Ah, ya igual harto, pero es que igual cuesta como instaurarla. Claro, estuvimos en Buenos Aires el año pasado, estuvimos en Asunción, en México también, en el DF se están haciendo cosas en... ¿Cómo que se llama? Cerca del Estadio Azteca, donde está, ya. En Coyoacán. Coyoacán. En Coyoacán. Y acá en Santiago. Entonces esa idea está como empezando recién a girar, como empezando... Es que aparte que en el mundo editorial y sobre todo la poesía, lenta la hueá. Claro. Súper lento, que es normal eso. Proceso y vais saliendo de a poco y vais tirando cosas para allá y cosas para acá. Tirando entonces, línea. Aparte que es algo que es una idea nueva, entonces hay que ver también cómo va aprendiendo. Y después tenemos el 2013, Miga. Miga. Que ese es como ya más cerquita. Un libro muy romántico. Le gusta igual. ¿Usted es romántico, po? ¿No le gusta ser romántico viajero? Ah, no, es del colo. No. Es del colo, la calle. Eso sí que no. Oiga, pero y ahí... Cuéntenos un poquito. ¿De qué trata, Miga? Miga es un vínculo muy con los haiku, mucha poesía oriental, muy apretadito el libro. Yo no lo leí, pero leí como estuve investigando un poco. Hay greda ahí, harta greda. Sí, pues el tema de Pomaire está súper vinculado. ¿Por qué? La tierra, el fuego, porque en los cántaros está también la materialidad de los elementos. Pues está la tierra, está el agua para que sea barro, está el fuego. Yo creo que la greda también es un material muy noble. Así es. Muy maleable. Muy noble. Y está la hoguera, está este tema de que Pomaire y las empanadas y el vino tinto y también el vino ¿La tinto. ¿La de medio kilo o la de kilo? No importa. ¿Cuál la ataca usted? La verdad no soy amigo de las pesas. Pero... No, pero es que hay una hueá gigante. No, creo que hay que comerse una empanada normal. Sí, normal. ¿Cachai? Pero aparte para el turismo, sí, para la postal. Claro, pero la empanada y el vino tinto y esta greda también ahí afectivo, porque es muy romántico en el sentido del amor romántico, uh-huh. Pero también está este vínculo afectivo con la época de la Unidad Popular, con la empanada y el vino tinto. Exacto, que es la revolución a la chilena. Justamente, ¿cachai? Entonces esta idea de... Ah, porque yo no conocía a Pomaire cuando publiqué esta web. Entonces ¿ya? Era como... Pomaire era un lugar absolutamente inventado que existía en mi cabeza y no lo que está en el libro no tiene nada que ver con el pueblito. Entonces era como mi idea de la greda, mi idea de la tierra, mi idea como de las tradiciones que había juntado a partir de la enseñanza de mi mamá, de la vida en el sur y como que... Ya, como era que como, juntaste el álbum. Imagen, es ¿no? Como un lugar metafórico inventado, ocupando un nombre. Ya, ¿y qué tal cuando lo conociste? ¿Te desordenó esa imagen? ¿O? Era otro lugar. Como que no igual lo pero pensé mejor bien, o peor. Distinto. Me encantaron esos cantos. Habían como unas cosas de greda gigantescas como sí. Para poner. Y decía, poner marihuana ahí. Oye, aparte que quedas con otros sabores ahí. Otro sabor, justamente, sí. Pero ahí, en verdad, cuando fui, en verdad, me metí en unos viveros, porque me encantan las plantas y las cosas como vegetales, y como que me olvidé. Eso de las plantas lo tengo claro. Me olvidé completamente de la greda, ¿verdad? Y me metí como en el vivero, y estuve viendo flores todo el día, y había unos plátanos, y fue fantástico. La raja. Sí, así y ahí, amiga, entonces eso es más o menos lo que narra. Claro, es la historia de un adiós. Perfecto. ¿No anda con ningún poema de Nímica? ¿O anda uno, quiere leer alguno, algo con, anda con apuntes nuevos acá usted? Sí, de... ¿Qué quiere hacer? Dígame usted nomás, usted el jefe. Es que lo de Mica es tan cortito que siempre se alcanza a leer algo, pero... O si quiere tirar eso nomás, pues no sé. Pero... Mándese uno de los nuevos. ¿De los nuevos? Ya. Como quiera, pues. Bueno, esto es una décima, que está como... ¿Está trabajando eso ahora? Sí, estoy escribiendo canto. Estoy escribiendo harto canto. ¿Pero solamente letra o tiene ganas de ponerse con la guitarrita y hacer algo? Por ahora es solo letra. Hay una idea. Sí, pues hay una idea de. Lo que pasa es como estoy aprendiendo a tocar. ¿La mamá le enseña? Es pesada la mamá. ¿Sí? Sí, no. ¿Pero qué? ¿Tiene poca paciencia o le pone color? Las dos cosas. ¿Y por qué, güey? Qué bume. No, pero ya, pues igual, señora, ¿cómo está? Ahí uno va mirando, Berta. Señora Berta, ya, pues. Sea más generosa con el día acá. No, es que no. También se lo va buscando. Y pero es bonito el trabajo ahí y... No sé, yo creo que no quiere que me meta en huevas. Pero... Oye, pero no es tan papa, pues. Es una treta. Es como que igual vais pensando como... Ponte tú, pasa mucho que se llama el octosílabo, pero no necesariamente son ocho sílabas. Pues tiene que ver como con ciertos acentos. Pero el loco cuando estás... las ocho sílabas, el octosílabo es la forma que tenemos nosotros de hablar cotidianamente. Perfecto. La forma de hablar, como en general nuestras frases, ahí hay ocho. En general nuestras frases, ahí hay ocho sílabas, ¿cachai? Pum. Perfecto. Entonces, como que, y también está muy en las ocho sílabas están en la publicidad. El sabor de otro mundo, única, grande y nuestra. Etcétera. Toda la publicidad está hecha en ocho sílabas. Y es loco, pues. Entonces, como que también... ¿Por qué será, weón? P- Porque se una queda, estrategia, claro, te queda en la cabeza. Como se queda en la memoria. Sí, es como un en tres taquitos. Es mnemotécnico. Ya estos fierros van andando. Oh, ahí tenemos. Tírate uno, Pedro. ¿No tiene ninguna publicidad? Haga, tome pin y haga pum. Ese de Condorito, güey. Tome pin y haga pum. Y haga pum. Ahí hay siete. Pero con el pum. Sí, cabo. Así es. Oro, bueno, y pero eso. Es que, a veces también, como que hay el 7 y hay un canto a lo divino. Dice: ¿qué excusa inventaré yo? Y como: ¿qué excusa inventaré yo? O. Y ahí la llena. ahí está la octava. No, mira. Ya, vamos. Reino de contradicciones, tomó del suelo violento un veneno de actuar lento, como avanzar de peones. Por la hoja unos limones pa' cruzar sin deterioro. Puñaladas a Heliodoro, ya astringente en la comida. Conspirando va la vida del que suda por los poros. Ah, bien. Oye, pero igual yo encuentro que no es tan complejo, como que sale más, como que sale fácil, ¿o no? ¿Cómo partís tú con la temática? De que depende, a veces escribís porque sí, cualquier tontera, y a veces sí escribís cosas bien. Ahí resulta, de repente temas, resulta, ¿no? La idea es que siempre resulta. Bueno, igual que tiene una lógica de las rimas, pues. A la A, B, B, A. A, C, C, y ese cambio del A a la C es una propuesta nueva, porque viene otra cuarteta al revés. Ya. Y muchas veces me he quedado con o con la mitad de arriba o con la mitad de abajo de décimas que están a medio hacer y que probablemente nunca termine. Oye, vamos a la última, que se nos está yendo el tiempo. Vale. Cacha, ¿cómo estamos? Quiero que te quede un minuto. ¿Cuánto estamos? ¿Cuánto nos queda, Pedrito? 2 minutos, ya, vamos a la última. Vamos a escuchar... No, pero no, pues tú. Pues, ¿otro yo? Sí, pues. Oh. ¿Cómo te vas a rajar con...? Ya, y de ahí nos vamos a cansar. Ya, mira, esto es un verso que estoy practicando, que es de Divino, el tema de Caín y Abel. Perfecto, vamos. Caín quería envidioso, que con su hermano menor se descubrió como autor del crimen más horroroso. Lo llevó a un campo penoso que solo las aves ven. Para el padre fue un desdén y el sabio no moraliza porque el proverbio que avisa... Ya está el otro verso, no lo he terminado todavía. Así que te iba a lo mejor. Lo está echando a terminar. Sí. Oye, pero que te felicito, bacán lo que estás haciendo del trabajo, eso, rescatar eso. Muy bien. Sí, es que igual... Y bueno, también enfrentarse a temas que no son los de uno, porque tú, yo nunca he sido muy de la divinidad. Ni. Pero es que eso es ser valiente, pegarse el salto. Y meterse en en huevadas que puta, que igual como que lo es como desafío. Meterte la pata en los caballos. Claro, claro, ¿cachai? Igual ser respetuoso también, porque a veces claro. Uno tira la talla y hay cosas que la gente le ofende. No, claro, como, no, pero... Y aparte que también no llegar y meterse un tema que a lo mejor muchas personas llevan hace mucho tiempo y tú tienes que estar como con las antenas paraditas. Claro, y cachando y todo. Claro. Por eso me gusta esto, pero estos temas de Caín y Abel, que en el fondo estás hablando del crimen entre hermanos, estás hablando de moral, de no necesario. Es un ejemplo nomás y tú de ahí lo lleváis donde querís, ¿cachai? No tenéis por qué tener la misma lectura del texto sagrado que tiene la tradición. Pues sí, igual es darle vida a esa escritura. A mí me alegra mucho relacionarme con esto ya de grande, porque también pienso, hay muchos poetas, muchos chiquillos que llegaron a la palabra desde sus familias evangélicas y porque la Biblia tenía una gran importancia en su casa cuando chicos. Entonces los chicos después eran adolescentes y dijeron, estas son puras tonteras, pero tenían el vínculo con la palabra que lo mantuvieron siempre. Y ahora es un poco al revés, pero también no negar de eso que se niega mucho y participar. Si bien yo no participo de comunidades religiosas, no es lo mío. Sí, pero también se tiene que ver con la madurez, pues. Y tú ahí después creciendo y como que empezáis como ya a incorporarlo, ¿cachai? Uno cuando es más pendejo, más terco. Okay, más radical, sí. Más de esta agua no beberé y ahí te veo después. Antes que nos vamos, ¿dónde encontramos los libros de Perro Negro? En el Facebook, Libros del Perro Negro. También, ¿ya?, en la librería Pedaleo, que es la de Carlos Cardani. Perfecto. Librería Pedaleo en Facebook. Y también en la librería Proyección. Ya, ¿y algunos títulos? Está Estancia y Doméstica de Mariela Malwe. Está Las Cachorras de este chico. Ay, Alexis... No es Donoso. ¡Tut! Es otro Alexis. También está La Sagrada Familia de la Fernanda. Miga Martínez. De Llena. Miga, Día, sí. Y este las Dalias del Cristóbal. ¿Cómo se llama? ¿El patio? ¿Cómo es? El caso de las Dalias. El caso de las Dalias de Cristóbal Soto. También está, hay más libros de crónicas. Ponte tú el libro de Santa Feria. Ya. Que lo hace Cristóbal González. Y también está este libro que estamos trabajando ahora con las comunidades de la Afkenche en Resistencia, que se llama Chipamun Pulka. Eso está en camino. No, eso ya salió, ese llega como 2.500 copias vendidas, man. Es como, es el que salva la plata. Ya, Lía, oiga, muchas gracias, se nos fue cagando la hora. Por favor, una gran alegría poder compartir con ustedes. La última, ¿a dónde estás? Ahí. ¿Qué vamos a escuchar? Ay, este es buena, nos vamos con Power. Nos vamos a ir arriba, sí, así, arriba, arriba. Esto es Los Días Escapan, con Santo Barrio, una banda de un gran amigo, Cristóbal González, el autor del libro Santa Feria, baterista de Santo Barrio. Perfecto. Un gran abrazo para todos ellos. Y saludo más a la mamá y a la señora Berta. Bueno, a mi mamita ya le dijimos harto, sí. Y no sé, ¿qué le podría mandar? Un saludo a Morris ahí, si me está escuchando. Perfecto. Y este programa se repite el día domingo a las 14:30. A las 14:30 sí, estaremos escuchando. www.lavozdelostrabajadores.cl y puede volver a escucharse. Pero yo igual lo estoy subiendo a una página que tengo. Ya está. Así que muchas gracias, amigo y amiga. Gracias, Elías. Contento, hermanito. Y nos vamos hasta el próximo lunes. Chao, amigos. Finalizado tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Hasta el próximo lunes, donde volveremos a reunirnos para dialogar sobre arte y otras bicicletas desde www.lavozdelostrabajadores.cl. Abrazos a sus oídos.